Buen día a todos, ¿cómo están? Vamos a trabajar un rato. Como la charla que tenía pensada es un poco contracturada, es decir, es teoría de public choice, que por definición es una cosa media árida, y no sé cuánto han leído a Buchanan ustedes, y entonces, si no han leído bien, pero si no, tengo que contarles todo lo que él plantea y todo lo que él critica, de modo tal de que la charla quedaría un poco contracturada. Y como todos tenemos atención marginal decreciente y vienen de una hora de otro ejercicio igual, vamos a hacer un esfuerzo por tratar de hacer esto de ida y vuelta, ¿ok? Para que podamos sacarle el jugo y cambiar un poco la dinámica antes que el profesor Bastos la cambie rotundamente dentro de un rato. Ok, bueno, no sé si ha leído a este señor. Algunos seguramente sí, la gente más inclinada a la economía, a la ciencia política. ¿Se me escucha bien sin micrófono? Sí. Ok. Bueno, Buchanan ha fallecido hace bien poco, de bien longevo, más de 90 años. Por supuesto, ha sido premio Nobel en el año 86. Y es un referente importantísimo en la Escuela de Chicago, ¿verdad? Es un economista que se ha dedicado, bueno, con muchos otros, pero particularmente con Brennan o con Gordon Tullock, a lo que se llama opciones públicas o public choice, o análisis de la toma de decisiones en la órbita de las asambleas o las decisiones sociales o colectivas. Primero una pequeña radiografía de su programa de estudios, solo para que sepamos de qué vamos a hablar y qué. A ver, para ponerlo en tres líneas, digamos que es un economista. Y es un economista que de ninguna manera va a renunciar a sus postulados. Economista de Chicago, postulados individualismo metodológico y homo económicos. Sí, el modo en que los economistas usamos nuestra caja de herramientas para analizar cualquier toma de decisiones, ¿ok? Ese sería el... Luego él se considera en términos de la ciencia política, digamos, un contractarian, un contractualista. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de esto? Pero él se va a cuidar muy mucho de ser un contractualista en el sentido que decir el contrato social explica históricamente lo que pasó. Es decir, que la gente en algún momento se puso toda de acuerdo en derredor de las normas que querían aceptar para vivir en sociedad. Dice, no. El contrato social que yo acepto no es el de Locke, no es el de Hobbes. Sino que, en realidad yo creo, dice él, que podemos trabajar dentro de la democracia para hacer propuestas de ciencia política que puedan ser votadas y reformar las reglas en un esquema contractual. Entonces, un contractualista para adelante. Va a aceptar la asamblea, va a aceptar la toma de decisiones dentro de las legislaturas, pero eso no explica cómo se gestaron las reglas en la sociedad. ¿Okay? Entonces, un contractario manontropo, sui generis. El tercer punto, y esto sí es súper importante, un tipo estaba una vez en el sótano de la universidad y encuentra un libro de Wicksell, que es el que definitivamente, y dicho por él mismo, lo mete en la senda de esto. Y Wicksell lo que dice, bueno, el aporte de Wicksell fundamental a ojos de Buchanan sería este. Es decir, ¿qué es justo? ¿O cómo definimos lo justo? Estamos hablando de reglas, las reglas por definición tienen que ser justas. ¿Por qué tienen que ser justas? Porque si no, la sociedad se desintegra. Es decir, esto no viene a Buchanan desde Rawls, pero está en su prólogo y yo lo digo cada vez que puedo porque me parece crucial. En un ámbito donde hablamos todo el tiempo de cómo funciona el sistema de mercado. El sistema de mercado tiene que funcionar dentro de reglas justas. ¿Y por qué justas? Lo que dice Rawls, la verdad es a la ciencia. O sea, la ciencia tiene ese esfuerzo por buscar la verdad, como la sociedad es a la justicia. Entonces, si no hubiera una pretensión de encontrar la verdad, no hay ciencia. Y si, en el fondo, no pensamos en la justicia, no hay sociedad. La columna vertebral de cualquier sociedad, antes de nada, es que la gente sienta que está viviendo en un orden, de alguna manera, justo. Y esto es antes de todo lo demás. ¿Ok? Entonces Buchanan busca ese criterio de justicia y lo encuentra en Wicksell. Y dice, Wicksell, ¿qué es lo justo? Mil definiciones posibles. A cada uno de ustedes ya se le está ocurriendo una definición de lo que es justo. Entonces Wicksell simplifica todo esto y dice, ¿qué es justo? Bueno, la decisión unánime es por definición justa, si es libre y voluntaria. Si tenemos unanimidad, no hay duda, esto es justo. Después, por otro lado, Pareto empezaría con esas cuestiones que son Pareto superiores, ¿verdad? Que las cosas van mejorando cuando mejora la situación de uno sin empeorar la de ningún otro. Pero mucho mejor si todos están libre y voluntariamente de acuerdo, porque a partir de ahí decimos que esto es Justo. Y habría dos maneras de imaginarnos la justicia, ¿verdad? Porque en el mercado dos personas intercambian, ¿verdad? Cualquier cosa, y dice, bueno, están de acuerdo, es libre y voluntario y justo. Pero esa unanimidad entre esas dos personas, ese acuerdo común entre esas dos personas, se lo llama débil. ¿Por qué débil? Porque mientras ellas dos están diciendo que esto es justo, hay un montón de otra gente alrededor que en rigor de verdad no se opone a que ellos lleguen a ese acuerdo. ¿Y por qué no se opone? Porque en el fondo todos los demás están aprobando una serie de un montón de otras reglas, por ejemplo, la propiedad privada, por ejemplo, el respeto a la palabra empeñada, por ejemplo, la transmisión de la propiedad, que son reglas que están por debajo del contrato bilateral. Entonces esa unanimidad es débil, porque ellos se pusieron de acuerdo ante un montón de gente que ninguno se opuso. Pero en política, dice Buchanan, también hay acuerdos, hay arreglos, que podrían ser también intercambios. Y esto es súper importante, porque él va a usar la figura del intercambio en la economía para analizar la política. Y va a haber intercambios que necesitan tener un grado de unanimidad más fuerte. ¿Por qué? Porque necesariamente para que la sociedad se vertebre tiene que ser, las reglas esas tienen que ser justas. Entonces, hace falta no que dos personas se pongan de acuerdo y todos los otros digan, bueno, está bien que ellos se pongan de acuerdo, sino que todos estén de acuerdo en la materia del intercambio. Entonces, estamos invitando a que todo el mundo se exprese y que todo el mundo, de alguna manera, establezca coincidencia sobre una cosa. Lo cual, el grado de unanimidad que estamos exigiendo es mucho más fuerte. Todos de acuerdo para las reglas, ¿ok? O por lo menos para las reglas justas, o para las reglas más importantes. Entonces, ¿cómo se verifica ese criterio de unanimidad fuerte? Por ejemplo, ¿saben lo que dice, por ejemplo, un habeas corpus? Es decir, un tipo que es detenido, que no tiene ninguna, no hay ninguna razón, entonces el tipo interpone, dice, oiga, acá yo no tengo claro por qué me detuvieron, no me dieron explicaciones de esto, afectaron mi libertad de tránsito, me sacaron de... Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ese? Oiga, este modo que ustedes emplean para retenerme, yo no estoy de acuerdo, yo solo no estoy de acuerdo. Y va el juez y el juez le dice, tiene razón, para que usted esté detenido tiene que haber tal, tal, tal y tal causa, tal, tal. Entonces, que una sola persona, con un instrumento, está preservado, aún de que el otro 99% le quiera privar de la libertad por alguna razón que no le explico bien. Entonces, esa es una unanimidad fuerte, hace falta que todos estén de acuerdo. Bueno, esta primera distinción es súper importante. Hasta acá me siguen más o menos. Bueno, estas son cuestiones conceptuales para entender a Buchanan. Entonces, vamos más rápido con algunas apreciaciones centrales. ¿Qué, para Buchanan, qué es la política? La política no es un ejercicio de maximización del poder, no es un ejercicio de dominancia, sino que es un ejercicio de conciliación o de reconciliación posible. Si el esfuerzo de la política es tratar de reconciliar. Ahora, ¿en derredor de qué? De un acuerdo. Y un acuerdo que va a plantear casi como economista de una única forma. Hay un input o un costo que asumimos todos, ¿cuál es? Respetar la norma. Y hay un output que es beneficioso para todos, que es el resultado de la norma. Entonces el tipo va a decir, bueno, pero hay arreglos políticos, es decir, hay intercambios políticos, sí. ¿Qué se intercambia? Todos transferimos nuestro respeto a la regla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en beneficio de que todos recibamos el respeto de todos los demás. Entonces, pero hay un intercambio. Entonces empieza a ver la política como si fueran intercambios económicos. ¿Tiene un costo para vos? Sí, tengo que aceptar la regla. ¿Tiene un beneficio? Sí, que todos los otros la aceptan. Por supuesto, lo más lindo para cada uno dentro de una órbita de privilegio sería, todos ustedes acepten la regla, que yo no. ¿Verdad? Entonces, eso sería todo beneficio para mí y todo costo para ustedes. Entonces, no, asumamos cada cual su pedacito de costo, aceptemos la regla y tomamos el beneficio de que todos los otros también la respetan. Y esto es un intercambio para él. Entonces, la política la va a ver como intercambios, todo el tiempo como arreglos posibles. Ahora, en el fondo les dije que había arreglos de distintas jerarquías porque las normas tienen distintas jerarquías, ¿verdad? Entonces, habrá normas más importantes, que son las normas constitucionales, donde, por necesariamente ser justas para vertebrar la sociedad, requieren unanimidades muy fuertes, y a partir de ahí, hay un montón de otras normas que empiezan a requerir que esos acuerdos que tengamos puedan hacerse con menor grado de fortaleza, es decir, la unanimidad puede ser menos fuerte, es decir, con mayorías decrecientes. Entonces ahí el tipo, como buen economista, va a plantear un problema. ¿Cuál es? Que ponerse de acuerdo en ese arreglo tiene costo. Es decir, la toma de decisión colectiva, y esto es otra cosa súper importante, tiene siempre costo. ¿Costo de qué? De sentarse, de convencer al otro, de hacer una propuesta, de escucharla del otro, de no entenderla. De ponerse de acuerdo tiene costo. ¿Eh? Eso es un costo. Y enfrente hay otro costo. ¿Cuál es? Que si nosotros aceptamos someternos al resultado de la votación, porque esto es una asamblea, es una manera de tomar decisiones en un ámbito social, entre todos, es distinto que el mercado, ¿verdad? Es un arreglo entre todos, acá sentados y discutiendo y votando. Entonces lo que tenemos que saber es que si nos atenemos al resultado, la posición que gana, de alguna manera, se impone a la posición que pierde. Entonces hay dos costos. Uno es, ¿cuánto tiempo nos lleva a ponernos de acuerdo en algo? Y por supuesto, cuanto más grande sea el grupo, más costo es. Y además, ¿cuánto daño nos hace perder la votación si nos toca perder? Porque no es lo mismo ponernos de acuerdo en dónde ponemos un semáforo, que, a ver, estamos todos acá tratando de poner un semáforo, podemos tardar 2 días. Si al fin de cuentas que lo pongan en aquella esquina o en aquella otra, a mí me da lo mismo. Entonces, si pierdo, no pierdo tanto. Lo único que estoy perdiendo es el tiempo por decidir. Y si pierdo el tiempo por decidir, entonces, ¿qué me conviene? Y tercericemos esto y que alguien ponga un semáforo, no gastemos el tiempo. ¿Qué estoy comparando? El costo de la toma de decisión con la externalidad negativa que me traería perder. Ahora, si estamos hablando de cosas muy importantes como la vida, la dignidad y la propiedad, yo no quisiera perder. Entonces ahí le gasto mucho tiempo a la toma de decisión y voy a exigir una unanimidad que es más alta. Y por supuesto, cuanto más alta, tiene más costo. Entonces esta lógica económica está metida en todo el análisis de Buchanan. ¿Hasta ahí? ¿Estamos hasta acá? Se sigue. Bueno, muy bien. Vamos un paso más. El tipo va a poner otra cosa súper importante, y ya termino con los postulados, que es que hay un momento constitucional y todo lo que sigue es postconstitucional. ¿Y esto por qué es importante? Y porque una vez que está puesta la regla, que esa regla asigna los derechos de propiedad, por ejemplo, que es una cosa tan importante como la dignidad de las personas, a partir de ahí empieza a disparar un juego que es de naturaleza distinta. Porque en vez de ser asignativo, el juego que sigue tiene mucho riesgo de convertirse en un juego distributivo. ¿Qué es lo que quiero decir? Que dada determinada regla, la gente juega su juego adentro de esas reglas, ¿verdad? Imaginemos el básquet. Digo, por tirar a la canasta, ¿verdad? Tengo más chance de encestar si estoy más cerca. Ahora, si me puedo acercar un poco más para encestar, lo voy a hacer. Y no voy a tirar de más lejos porque tengo más riesgo de errar. Ahora, si alguien pone una línea, así como se puso hace 10 o 15 años, de donde si tiro de afuera, en vez de puntuar 2, puntúo 3, me invita a tomar un riesgo o una decisión que a lo mejor no hubiera tomado, porque tengo más chances de errar y darle el contratoque al otro. Entonces, cambias la regla, te cambia el incentivo y cambia toda la decisión de los jugadores. Entonces, la regla es justamente un sistema de incentivos. Cambias la regla, cambia el modo de jugar de la gente. Entonces, según la constitución que tengas, la gente va a jugar. Y como la constitución es la más importante, según la constitución que tengas, la gente va a jugar abajo para ver cómo sanciona las otras reglas. Por eso es muy importante que en esa constitución definas bien qué grados de mayorías vas a exigir para cada tipo de decisiones. Y cuanto más importantes sean las decisiones y más justas deban ser, vas a exigir más grado de unanimidad, que, bueno, más grado de mayoría, y cuanto menos relevante la vas a dejar al alcance de una mayoría simple. Porque si no, perdamos tiempo. Esto se resuelve. Entonces, esa cuestión es muy importante. Entonces, las cuestiones postconstitucionales quieren decir, mirá, dentro de las reglas que están dadas, la gente juega de este modo. Ahora, si nos cambiaran las reglas, la gente puede jugar de otro modo. Por eso para Buchanan es muy importante el momento constitucional y la reforma de la Constitución, porque eso cambia todo el sistema de incentivos para abajo. Entonces, su rama del public choice se llama rama del public choice constitucional. La vertiente de él es constitucional. Bueno, esto es todo lo que uno tiene que saber en 2 minutos de Buchanan para encarar con la idea de public choice. ¿Hasta acá se entiende o nada? Sí. Bueno, vamos a tratar de poner esto mismo en palabras más fáciles. Y esto no le quiero dedicar más de 10 minutos o 5. Uno habla siempre del Estado y del gobierno. Y a veces hasta se confunden. No, eso en la tradición inglesa nunca se confunde. Y es muy importante no confundir una cosa con la otra. Y me parece que es de buen liberal cada vez que se hable del Estado y del gobierno, uno tenga que levantar la mano y decir, oiga, ¿y dónde está la sociedad civil? Esto es crucial. Y la sociedad civil es más que el mercado. ¿Se acuerdan de ayer? Para entender bien sociedad civil hay que ir a Ferguson, tratado de la historia de la sociedad civil. Este tipo de sociedad civil es un contexto de relaciones de las personas que son más que económicas. Son económicas, religiosas, morales, afectivas, profesionales, etc. Todo el modo de relacionarnos, diríamos privadamente, entre una persona y otra. Entonces, eso es lo importante. Porque uno dice el mercado y el gobierno. No es el mercado. El mercado es una parte. La sociedad civil. Ese concepto es súper importante porque eso es lo que le da sentido a achicar el Estado, a achicar el gobierno. ¿Ok? Entonces, nunca hablemos de gobierno y Estado sin tener en mente que lo que importa es la sociedad civil, que es anterior a la idea de Estado, anterior a la idea de gobierno. Ahora, esa sociedad civil, como vimos ayer y a partir de las teorías de los escoceses y del orden espontáneo, va generando sus reglas, sus tradiciones, sus regularidades de comportamiento, sus hábitos, la idea de lo que está bien, la idea de lo que es justo, espontáneamente. ¿A partir de qué? Del modo en que la gente intercambia bienes y afectos y derechos de propiedad, y contratos, y reconocimientos, y aprobaciones. Todo eso está en juego. Y todo eso puede entenderse como un gran mercado, que además de ser un mercado de bienes, puede ser un mercado moral. Pero bueno, entonces la pregunta es, ¿y qué es el Estado? Bueno, es que en esa sociedad civil va a darse el problema, porque siempre existe el problema que Hobbes puso sobre la mesa, que es lo que se llama dilema hobbesiano, lo que Tallock trabajó perfectamente bien, que se llama dilema social, o con lo que la teoría de los juegos llama dilema de los prisioneros. Es decir, hay situaciones tales en donde algunas personas pueden tomar decisiones que vayan en desmedro de todos los demás. Y lo peor es que el sistema de incentivos los invita a hacer trampa, a estafar, o ¿por qué? Porque no les cuesta nada, o porque no tienen riesgo, o porque no tienen costo. Entonces, hay una serie de situaciones que ponen en riesgo todo ese gran capital, que son las normas son un bien de capital, ¿verdad? Todo ese gran capital, porque las normas le dan previsibilidad al orden, le dan estabilidad al orden, entonces ese gran capital se pone en riesgo. Entonces, del mismo modo que cuando uno grita se escucha más que 100 que están callados, cuando uno solo roba, mete un problema enorme aun cuando 100 no roben. ¿Por qué? Porque ese que roba hace que los otros 100 tengan que cambiar su modo de vida, comprar candado, guardar la bicicleta, cerrar la puerta, mirar que las ventanas estén, comprar seguros. Un solo tipo que venga a contramano de lo que la mayoría de la gente ha acordado para vivir más armónicamente, con menos conflicto, en un orden de respeto, uno solo te rompe todo. Entonces, es muy importante que para preservar ese bien de capital, encontremos un artificio. Y ese artificio son que esas reglas se cumplan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Decir, bueno, pero ¿quién hace cumplir la regla? Porque ahí el sistema de incentivos no te ayuda a cumplir las reglas. Es decir, si te roban a vos, es una cosa, pero, o si te dañan a vos, es una cosa, o si te, qué sé yo, te hacen un daño a vos, es una cosa, pero eso tiene un problema. Que quien recibe el daño siempre siente, porque uno se siente muy importante, que lo que le han hecho a uno es tremendo. Entonces, un tipo sin querer te pisa el pie y vos le das un bife. ¿Por qué? Porque uno se siente que el tipo lo hizo a propósito, pero ¿cómo me pisa el pie a mí? No es que sos un imbécil. ¿Se entiende el punto? Es decir, la persona tiende a replicar con más fuerza que lo que lo haría un espectador imparcial. Entonces, si vos dejás que las cosas se resuelvan por mano propia, la sucesión de venganza es enorme, porque cada uno que se valora más a uno que al resto, vindica el daño instintivamente con más fuerza de lo que a lo mejor se merece ser vindicado. Entonces, no le puedes dejar a uno eso. Pero además de que eso es un problema, el segundo problema es que no todas las personas tienen la misma fuerza para vindicar el daño. Porque si el que te dañó es un tipo muy grandote, te da cosita ir a decirle, mirá, me pisaste, está bien, viejo, no. No está grave. Entonces, entonces los mecanismos de vindicación no son fáciles de llevar. Y si, por ejemplo, se tratara de una vindicación de esas más difusas, por ejemplo, un tipo que estaciona el auto, el coche en doble fila para buscar a los niños a la escuela, ¿no? Entonces, ¿quién lo reprende a ese? Y el que lo reprende siente que le dice, che, no se puede hacer esto, se gana un problema, se genera un... Y en el fondo lo está haciendo en beneficio de todo el resto, para que los demás fluyan más rápido. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, hay un montón de situaciones de este tipo, que son las situaciones de dilema de prisionero, donde decís, mirá, yo paro en doble fila, busco a los nenes de la escuela en un minuto, si no tengo que estacionar a 8 cuadras, me lleva 15 minutos, y todos ustedes pierden un segundo que yo lo que ocupé un poquito la calzada. Entonces, no se quejen si al fin de cuentas un segundo que yo paro, me ahorro 15 minutos y cada uno de ustedes paga un segundo. Ahora, ¿quién lo reprende a este tipo? Generalmente lo reprende uno que es el... y termina peleado. Entonces, en un momento decís, ¿yo por qué me tengo que pelear si ningún otro lo reprende? ¿Por qué yo voy a ser el policía del sistema? ¿Por qué le voy a transferir externalidad positiva a todo lo demás? No, claro, ¿por qué lo voy a hacer? Entonces acá hay dos riesgos. O yo vindico más fuerte lo que tiene que hacer. El tipo para en doble fila, agarra un martillo y le rompo todo el auto. Dice, me tenés cansado. ¿No? O la otra alternativa es, yo hago todo esto y nadie, todos los demás mira y dice, no, mirá, estuviste un poco fuerte. Entonces, ahí que es lo que se hace, se busca un vigilante, un policía fuera del sistema. Entonces, a ese que está fuera, hay que transferirle el manejo de la fuerza. Y entonces, ahí empezamos a imaginarlo la necesidad del Estado, ¿para qué? Para que haga cumplir las reglas que la sociedad civil establece, no cualquier regla, las que son justas, y tiene que tener monopolio de la fuerza para eso. Para evitar que haya un grandote. Esa es la teoría política del Estado. Entonces, ¿qué es el Estado? El monopolio de la fuerza pública. Eso es. Ahora, ¿quién es el gobierno? El gobierno es el encargado de manejar las palancas del Estado. Es decir, que maneja la fuerza pública. No es lo mismo el gobierno del Estado. Como los que... El Estado no entelequia, el gobierno son gentes. Pero como la gente no son ángeles, ya saben lo de Madison y lo de los padres fundadores, hay que ponerle muchos controles para que esa gente no se adueñe de las palancas y empiece a usar ese control. En vez de hacer cumplir el orden público y la justicia, en beneficio de ella, o de sus amigos, o de alguna facción. Ese es el constitucionalismo clásico. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bueno, estos conceptos son súper importantes. Ahora, vamos, entendido lo que es el gobierno, lo que es el Estado, y lo que es la sociedad civil, y la importancia relativa de cada uno de ellos, y de que hay situaciones de jovellano, de dilema de prisionero, Hume los ponía, decía, si dos personas van remando en un bote, las dos se controlan, porque se miran, si están sentados uno enfrente del otro. Ahora, si el botecito es un bote largo de 7, el último puede ir tomando sol, que los 6 de adelante no se dan cuenta. Entonces, ¿quién controla a este último? Entonces, hay situaciones de ese tipo, hay muchas situaciones de ese tipo. No todas situaciones son de te vendo un bien por otro. Que eso es muy fácil, porque cada cual controla al otro. No todas son situaciones. Entonces, para ponerlo de Buchanan, en el modo en que la gente resuelve sus conflictos y sus problemas de escasez en el mercado, hagamos este ejercicio y ya cambio de fase, voy a gastar otros 5 minutos en esto para ver el modo en que en general la gente resolvemos nuestros problemas de faltantes de bienes y de modo de organizarnos socialmente para tener menos conflictos, porque esto en el fondo son los dos problemas de sociedad. Somos pobres y arrancamos. La pobreza es incausada, ¿verdad? Incausada quiero decir, somos pobres, no hay que explicar la pobreza. Los liberales que tratamos de explicar la causa es la riqueza de las naciones. No hay ningún liberal que quiera explicar la pobreza. Está explicada por sí sola. ¿Por qué sos pobre? Y porque nacés abajo de un árbol y con... El ser humano es pobre y débil. O sea, lo que hay que explicar es cuáles son las causas que hacen que salgamos de ahí. ¿No? La pobreza es incausada. Entonces, ¿y por qué puede haber conflicto? Y bueno, porque si hay una escasez, como decía Hume, de bienes, es probable que la gente se agarre a los golpes y que tenga una competencia biológica por los bienes y se mate, y entonces por eso la propiedad privada ayuda a bajar fuertemente el conflicto. Y la idea de justicia ayuda a bajar fuertemente el conflicto. Entonces las normas ayudan a bajar fuertemente el conflicto, porque incentiva a la gente no a sacarse las cosas de prepo, sino a tratar de cooperar, como Juan Ramón explicó hace un rato. Ahora, según la clase de bienes que tengamos, y según el modo en que se tomen las decisiones, la gente va a resolver estos problemas adentro de la órbita privada, a través de los mercados, o adentro de una órbita, la que podemos llamar pública, ¿a través de qué? De la democracia, del gobierno, de la toma de decisiones colectivas, de... Son dos formas distintas de intentar resolver los problemas. ¿Ok? ¿Y esto de qué depende? De dos factores. De la característica de los bienes y del modo en que tomamos las decisiones. ¿Ok? Esto es lo que tratamos de puntualizar antes con la idea de buscar. Entonces, ¿qué clase de lo voy a hacer muy sencillo y muy rápido, ¿verdad? ¿Qué clases de bienes? Bueno, hay algunos bienes que se llaman divisibles, o que llamamos divisibles, y hay otros los que llamamos indivisibles o colectivos o que sea. Los bienes divisibles son esos que los derechos de propiedad están súper nítidos, ¿verdad? Que son fácilmente excluibles al otro y no tienen rivalidad de consumo. Yo me tomo una cerveza, no se la toma otro. Me pongo los zapatos, no se lo puede poner otro. Esos bienes son divisibles. Todos esos bienes se comercian en el mercado con mucha facilidad. Los derechos de propiedad están nítidos. Las personas administran esos bienes, compran esos bienes, producen esos bienes y toda la plata que ponen en sus costos de administración o de producción y lo que sea, le dan el derecho, el beneficio de disfrutar ellos solos de esos bienes. Si me tomo mi cerveza, no te tomas mi cerveza. Si la compré, es mía y no es tuya. No hay nada que discutir ahí. Todos esos bienes que tienen los derechos de propiedad nítidos se producen privadamente y se comercian en el mercado. Y por más que el hambre de la gente es una cosa tremendamente importante para un gobernante, sin embargo, la provisión de los alimentos se hace en el supermercado. Y la producción casi no es estatal en ningún sitio. Entonces, el Estado produce aerolíneas, pero no produce pan. Porque, y bueno, en el fondo es bien divisible el pan, está nítido, y en cambio los otros empiezan a hablar de que hay cielos y cosas, y el que vive lejos, y empiezan a armar un rollo ahí que... que no está tan nítida. Esos bienes divisibles se resuelven solo, la economía ya tiene harto explicado por qué eso funciona mejor en el mercado, porque es más eficiente, porque los recursos se asignan bien. Está claro, o lo doy por sentado, o lo vamos a repetir muchas veces más hasta que nos vayamos, así que no me detengo un minuto en eso. ¿Cómo es la decisión ahí? Cada cual toma su decisión. Saca su costo, calcula su beneficio, y esa decisión es personal, y se termina el problema. Ahora, hay otros bienes que son tienen alguna dificultad para ser definidos sus derechos de propiedad, y resulta que o tienen que ser financiados y, o producidos o consumidos un poco entre todos. Es decir, ¿y por qué eso? ¿Dónde salió? Y bueno, porque vas a tu casa, te tomas el ascensor del edificio y lo pagamos entre todos los que vivimos allá adentro. Y nos subimos todos juntos al ascensor. Ah, oh, bien, buen día, pase, tal. Entonces, te guste o no, hay bienes. Que, un club. Es decir, no es que cada uno tiene un campo de golf en el jardín de la casa. O una cancha de tenis. Entonces, lo financiamos entre todos, un poco lo producimos entre todos y se usa un poco entre todos. Entonces, hay una serie de bienes que son indivisibles o que tienden a ser de propiedad colectiva, si ustedes quieren, y que se administran un poco entre todos. Pero acá sí, la toma de decisiones para la administración de esos bienes ya no es individual. Es social, es colectiva, es levantamos la mano. Hay que ir a una asamblea. Hay muchos formatos que se resuelven así. ¿Verdad? El consorcio es así, un club es así, me animaría a decir que hasta una empresa es así, en alguna medida. Mucho más si es empresa de comunión donde todo levanta la mano. Pero bueno, entonces, eso obliga a una toma de decisión diferente. Sin embargo, muchos de estos bienes sí tienen el atributo de la exclusión. ¿Qué quiere decir? Y mirá, si vos no pagás la cuota del club para usar la pileta, o la piscina, no sé cómo dice acá, te echamos del club. Si no pagás los gastos centrales para estar en el consorcio, te echamos del consorcio. Y además, si en las asambleas te tocó perder, que eso es una posibilidad, porque hay un reglamento, hay una regla constitucional, entre comillas, la que llamamos reglamento, y te tocó perder, vos decís, bueno, me voy de este club, me voy de este edificio. O sea, vendés tu departamento, cancelás tus cuotas, vendés tus acciones y te vas. Entonces, son bienes colectivos, obligan a tomar decisiones levantando la mano, eso es cierto, pero podés entrar y salir cómodamente. Entonces, esos bienes están dentro de la órbita privada. Salvo que toman decisiones de manera diferente. ¿Ok? Bueno, y acá el tema crucial, una línea que divide, ya voy terminando con esta clase de bienes, pero esto es el súper gran problema de todo esto, que es justamente esa situación de dilema de prisionero, esa situación jovesiana, ¿ok? Que teoriza un señor que se llama Samuelson, a la par de otros, y esto dice, mirá, lo que pasa es que hay algunos bienes que son justamente de esta clase colectivo, que tienen los derechos de propiedad común y tal y cual, que a veces no permiten la exclusión. Y a veces no tienen ninguna rivalidad en el consumo. Entonces puede pasar el caso que algunos los financian, los trabajan, los producen, y otros los consumen sin haber puesto nada. Y entonces, a veces estamos y dice, ahí hay un problema de bien público. ¿Y cuál es? Que los que pagan por el bien, en el fondo no pueden evitar que otros disfruten del bien. ¿Y cuál es la consecuencia para Samuelson? Hay un subóptimo de producción. Ejemplo, hay que hacerle un regalo a la maestra en la escuela, ahí están las mamás, todas las mamás ponen, no sé, 5 euros para el regalo de la maestra, el día del maestro, no sé si aquí si en España se hace eso, y una mamá se hace la burra y no pone. Si te está, ¿quién le va a decir al nene que no puso? Cuando van a comprar el regalo para la maestra, es más chiquito. Y la mamá que dice, ay, sí, te mando mañana la plata, no manda nunca. ¿Qué es lo que hace? Se cuelga a costillas de las otras mamás que pone. Lo mismo va el regalito del cumpleaños de otro. Y así, de estas situaciones hay mil. Entonces, dice, ahí está, ahí apareció el gorrón, apareció el bribón, apareció el free rider, apareció el chupasangre, apareció el parásito. El tipo que no pone, pero ¿qué? Ahí pone carita y se sigue el punto que estoy haciendo. Pero habría un montón de situaciones que uno puede poner así. Imagínense un pueblo donde todos van a poner un farol en la puerta de la casa y aparece uno y dice, yo, ¿para qué le voy a poner yo el farol si lo pone el de al lado? Dice, ¿para qué lo voy a poner yo? Y dice, ¿por qué no pone el farol? No, porque no me interesa, me molesta muchísimo la luz. Se echa para abajo y que póngalo. Pero hay menos faroles, eso dice Sam. Entonces, pareciera ser que a partir de esto decimos, mirá, hay que empezar a perseguir estas ratas. Porque estos son parásitos. Entonces, para eso está el Estado en el fondo. Para volver a instalar la justicia. Si usás la luz, pagá la luz o poné la luz. Si querés que le regalen a la maestra y tu nene quiere salir en la foto, poné la plata. Entonces tiene que haber alguien que hace la lista, pim, pim, pim, puso, no puso, puso, dame la plata. Entonces ese policía de afuera, de golpe el Estado, que se supone viene a instalar o a restablecer la justicia. De que en esos bienes que no son divisibles, todos pongan para producirlos y para disfrutarlos. Que ninguno se haga él burro como el administrador de Caja Central. Acá lo más importante, y cierro con este asunto, ¿cuál es el problema? Que ese policía, en el fondo, dice, mirá, la verdad, que yo acá veo un problema de bien público. Entonces, hay algunas personas que empiezan a ver problemas de bien público porque algunos, presuntamente, le están transfiriendo a otros externalidades positivas. Es decir, vos estás disfrutando de que este tipo pagó esta cosa y en el fondo estás disfrutándolo y sin pagar. ¿No? Entonces, uno puede llegar ahí hasta el ridículo, ¿verdad? Ahí está, fíjate ese, qué rico perfume que tengo, me salió 5 euros, dame medio. Si al fin de cuentas te estoy transmitiendo toda una externalidad positiva, ¿verdad? Y las mujeres bonitas podrían pasar con la mano y decir, vamos, pagando. ¿Eh? Porque si al fin te estoy transmitiendo una exterioridad positiva, ¿no? Y de golpe uno podría, si la vecina al lado de la casa es fea y toma sol, decirle, oye, un impuesto. ¿Cómo se te ocurre? ¿No? Si le damos el poder a un tipo para que define lo que transfiere externalidad positiva, el tipo puede empezar a ver que algunos le están transfiriendo externalidad positiva a otros, que los otros son unos bribones o unos atorrantes que no quieren financiar, y aparece con la compulsión y les cobra el impuesto. Entonces el grave problema de esto es que por empezar a perseguir a los free riders, le damos el monopolio de la fuerza a uno que en el fondo empieza a capturar rehenes. ¿Y por qué empieza a capturar rehenes? Porque empieza a hacerle pagar a gente que a lo mejor no hubiera querido pagar. ¿Verdad? ¿Y por qué no pusiste la velita a la puerta de tu casa a la noche? Si todos la estamos poniendo, sos un pío bárbaro. Es decir, yo soy ciego, no quiero la velita. No, mentira. Si además viene tu familia a visitarte, pagá la velita. No me sirve la velita. ¡Pagá la velita! Entonces, ese se supone que ya sabe las preferencias de todos los demás, ¿verdad? Entonces, ahí hay un problema tremendo, que es que por perseguir free riders, empezamos a tomar rehenes. Y si empezás a tomar rehenes y ese tipo tiene el poder para hacer eso, aparece la otra figura del public choice, que son los rent seekers. ¿Qué son? Rent seekers, cazadores de renta. Tipos que tienen que convencer a ese que ellos son transmisores naturales de externalidad positiva, que ellos hacen el gran esfuerzo y que todos disfrutan y no le pagan en el mercado lo que ellos hacen. Entonces, el gran secreto es convencer al gobernante que yo hago una cosa que merece ser recompensada por el mercado, pero que todos se hacen los burros y que no me quieren pagar. Y entonces vamos a cobrar un impuesto para que en el fondo recompense lo que yo estoy pagando por ello. Es el negocio, que es el cazador de renta. Un tipo que tiene que convencer al gobernante de que él es un generador natural de externalidad positiva, que el resto de la gente se hace los burros y no le quiere pagar, y que todos están disfrutando de lo que uno hace y uno paga en beneficio de los demás. Entonces, esta es la lógica de... Entonces, ¿qué pasa? Que si ella tiene el monopolio de la fuerza, un montón de decisiones de la sociedad civil, un montón de decisiones del mercado, empiezan a mudarse coactivamente a la órbita de la decisión, de la órbita pública, de la democracia, de las manitos, del que gana y pierde, del que dispone quién gana y quién pierde. Entonces lo sacamos de la órbita de la sociedad civil, que básicamente es libre y voluntaria, para correrlo a una órbita donde empieza a haber compulsión, donde empieza a haber coerción, donde empieza a haber ganancia y pérdida marcada. Entonces, para resolver este problema de bien público que denuncia Samuelson, si ustedes quieren, ¿no? Estas cuestiones de dilema jovenciano, dilema de prisionero. La transmisión de la órbita privada o de la sociedad civil a la órbita del gobierno, de la democracia, de la toma de decisiones colectivas del Estado, ¿es la solución? Esa es la pregunta crucial. ¿Eh? Entonces, toda la cuestión del public choice, en el fondo, se decide en esto. Es decir, de este lado, la sociedad civil. Los mercados y todo esto. Sean bienes divisibles o sean bienes indivisibles de la órbita privada. Y acá hay una línea, y acá estaría la toma de decisiones de la democracia, o el gobierno, o la órbita pública, llámenlo como quieran. ¿Cuál es el problema que hay? Que esta línea la van corriendo cada vez más y nos asfixian acá. El gobierno se come la sociedad civil. Bueno, ahora ya termino, últimos 5 minutos, así me da el tiempo. Buchanan al principio hizo un libro que se llama El cálculo del consenso, lo pueden leer entero, donde él desde sus presupuestos contractualistas cree o está optimista en que la gente puede racionalmente decidir por mejorar las reglas de largo plazo, las asignativas, de manera tal de que encontremos mecanismos de cooperación más eficientes. Y él cree que la gente puede racionalmente entender qué conviene dejar en la órbita pública y qué conviene dejar en la sociedad civil solamente por un criterio de eficiencia. Entonces se llama el cálculo del consenso, porque él empieza a hacer cálculos y cálculos y cálculos. ¿Qué cuesta más? ¿Tomar esta decisión o tercerizar este trabajo en el al intendente? ¿Qué cuesta más? ¿Que esto lo haga una empresa privada o que se estatice? ¿Qué cuesta? ¿Y qué beneficio trae? Entonces se pasa todo el libro de ese optimista de que la sociedad un día racionalmente va a encontrar el modo de sancionar mejores reglas y mejores constituciones. Eso el año 62 con Tulo y eso. El año 75 escribe su segundo, escribió como 21 libros, muchos en coparticipación. Pero en el año 75 escribe otro libro igualmente recomendable, pero todo lo contrario, se llama The Limits of Liberty. Buenísimo libro, casi comparable a la discusión de Rawls y Nozick, una tríada imperdible. Entonces en Limits of Liberty el tipo ya está un poco más escéptico. Porque él se empieza a dar cuenta, pero la toma de decisiones en la democracia suele degenerar. Pero fíjate vos que la democracia tiende a hipertrofiarse y el gobierno asume más funciones y el Estado se come a la sociedad civil. Entonces, en ese otro libro es más pesimista. Entonces, todo lo que él optimistamente creía que se podía racionalmente converger a una constitución cada vez mejor, empieza a verle un montón de peligros. ¿Qué peligros les ve y por qué? Y este es el análisis del public choice más concreto, que son un montón de puntitos, que es la teoría del public choice concretamente, pues todo lo anterior, el marco para entender el public choice. Hay una serie de características que se las enuncio muy rápido, pero lo ideal hubiera sido tener un PowerPoint, pero serán 10 o 12 características que son, las corro rápido solo para que, lo primero, las preferencias en una toma de decisión colectiva no se revelan nítidamente. En el mercado sí. Quiero ese yogur, ¿cuánto pagás? 5 pesos. Quiero ese reloj, 8 pesos. La preferencia se revela poniendo plata. ¿Cómo se revela la preferencia de toma de decisión colectiva? En una asamblea. Yo creo que... Nada, no revelas nada, porque vos podés estar pensando todo lo contrario que estás diciendo. Y podés estar votando de una manera distinta a lo que... ¿Verdad? O sea, vos votás de una manera, pero porque tus móviles son otros. No se revela la preferencia en un sistema democrático. Y tampoco se revela la intensidad de la preferencia, porque hay gente que prefiere esto muy intensamente y otros menos, y el voto de cada uno vale uno. En cambio, en el mercado, uno paga 100 por la zapatilla y otro paga 90. La intensidad de la preferencia se revela. En la toma de decisiones hay un problema de revelación de intensidad de preferencia. Y ni hablar de los sistemas electorales, porque según el sistema electoral que pongas y las opciones que se elijan primero, todo el sistema de lo que trabaja Duncan Black, lo que trabaja... Bueno, hay un montón de tipos que han trabajado sobre Don't, un montón de tipos que han trabajado sobre sistemas electorales. Te dicen que según el sistema electoral que escojas, puede que el resultado sea distinto. Eso es otra vez la importancia de la regla. Mira, decime cómo votamos y después te digo. O sea, hace falta un acuerdo hasta primero sobre el sistema electoral. Porque según el sistema electoral que sea, las preferencias se pueden revelar distintos. Y me llevaría un largo rato explicar todas las cantidades de maneras de que los sistemas electorales deforman la preferencia de la gente. Segundo punto, la información. Es decir, uno, por supuesto, sabe perfectamente bien y busca uno solo la información de las cosas que le atañen a uno. ¿A qué remedio necesitas? ¿A qué ropa te querés comprar? ¿A qué programa de televisión ves? ¿A qué película hay en el cine? Uno se busca la información, uno busca su necesidad, uno calibra el costo-beneficio, es súper rápido, derecho. En cambio, buscar información para decidir colectivamente, muy complicado. Muy complicado una asamblea, ¿no? El semáforo allá, la tecnología del semáforo, es un lío bárbaro eso. Hay un problema de información ahí muy fuerte. Tercer problema, uno gana y otro pierde. Y eso que tiene de problemático, es que acá no te podés ir. Y en la sociedad te vas, en el consorcio te vas, en el club te vas. Acá no te podés ir porque el Estado es harto inclusivo. Todo lo que es órbita pública abarca todo. Entonces vos lo único que te queda es ir a la justicia o irte del país. No te podés ir. Entonces cuando perdés mal. Cuando perdés tenés costos y lo que se decidió para vos es una externalidad negativa que pagás. Y no estaba en tu preferencia lo que se votó. Y no te interesaba lo que... Entonces sos un rehén. Porque no estabas dispuesto a poner y te hicieron poner. Entonces, estas tres cosas que tienen que ver a la toma de decisión colectiva, si no tenés puerta de salida, son peligrosísimas. ¿No? Pero hay más cuestiones. El asunto del votante racional. Es decir, ¿yo para qué me voy a tomar el trabajo de buscar la información, que es un poco opaca, o ir a una asamblea donde pierdo un montón de horas, la gente decide cualquier cosa, después se vota esto, no está claro que gane... No, y yo junto un voto, no conviene ni que vaya. No voy a gastar mi tiempo en todo eso, pase lo que pase. Entonces, ¿cuál es el incentivo? A alejarse de eso. Y no solo eso, el incentivo a alejarse y después decir, y yo no tengo ninguna responsabilidad, ¿qué voy a hacer yo solo? Si al fin de cuentas esto se resolvió entre todos y de esa manera. Entonces, cuando la mayoría de la gente empieza a tomar estas decisiones, lo que empieza naturalmente a ocurrir es que se genera un problema de agenciamiento con los que manejan la información, con los que manejan las votaciones, con los que están adentro del sistema. Un problema de agenciamiento como hay en las empresas. Entonces, los tipos que manejan la política son los gerentes del orden público. Y los gerentes suelen ser los dueños, porque los accionistas están todos dispersos. Y se van y no les importa. Los accionistas somos los ciudadanos en este caso. Entonces, hay un problema de agenciamiento. Y peor, hay un problema de selección adversa. Porque si vos ahí empezás a manejar las palancas del control del Estado y empezás a definir qué es lo de utilidad pública y empezás a definir quién presuntamente transmite externalidad positiva a los demás y quién tiene que pagarle para que estos vivan, ¿me explico hasta ahí o nada? Entonces vos tenés un poder bárbaro. Y si hay un botín tan grande, la selección es adversa. ¿Quién va a querer ser político? Ah, bueno, ¿quién va a querer ser político? ¿Un ladrón? ¿Un pirata? ¿Un tipo al que le seduce enormemente manejar esa palanca y el poder? ¿Un tipo que tiene una ideología así, que dice, mira, hay que ir para allá, porque todo lo que decían los demás está en contra de lo que yo pienso? Entonces la selección de la política es adversa. ¿Quién va a la política? ¿Y por qué digo adversa? La política te va a decir, no, el que va ahí es un servidor público. Ja, ja, ja. Este es el aporte de Buchanan. El que va ahí va a hacer negocio. ¿Qué es servidor público? El que es servidor público lo hace en la sociedad civil. Está en la pastoral, está en la capilla, está en la sociedad de socorros mutuos. Está ayudando a los demás porque le da la gana. Y no dice, mirá cuánta externalidad positiva transmito, recaudemos un impuesto para que yo lo haga más fácil. No dice eso. ¿Por qué? Porque es un virtuoso, porque es un servidor público. Que los hay, porque es un altruista nato. Pero ese no necesita la palanca del Estado para ser altruista. ¿Verdad? Entonces, el punto es... Claro, por supuesto los argumentos son siempre muy... Ah, pero esto se resolvió en la asamblea, fue democrático, es legítimo. Sí, pero se resolvió por mayoría, no por unanimidad. Si hubiera sido resuelto por unanimidad, no lo tendrías que haber metido en la órbita pública y no tendrías que haberle dado la palanca para que la mayoría imponga la minoría. Y si fuera virtuoso, el subóptimo de producción se lo carga en la espalda el curita o el bombero o el tipo que ayuda por ayudar. Y no se lo, no, la romana no se la cargas a los que pagan los impuestos, que a lo mejor no le interesa. Entonces, bueno, como si esto fuera poco, adentro del Estado aparece la burocracia. Que no son políticos, pero que son tipos que, como cualquier gerente de cualquier empresa, quieren más presupuesto. Y quieren más programas. Queremos al Estado hacer esto. Porque le gusta tener una oficina más grande, más secretaria, un chofer, más recursos, más empleados, más poder. Es decir, como el gerente de cualquier empresa. Ah, me ascendieron, ahora me dieron 2 proyectos nuevos. En el Estado quiere lo mismo. Entonces la burocracia, ¿qué dice? Queremos más presupuesto. ¿Para qué? Para hacer mejor nuestra función. Entonces los burócratas empiezan a... Para el Estado. Entonces fíjense todos los incentivos que estamos recorriendo para después darnos cuenta que la democracia inexorablemente degenera. Y estos señores políticos que van a buscar el poder, o que ellos sí quieren maximizar el poder en lugar de reconciliar posiciones y tal y cual... Entonces en el fondo empiezan a tomar actitudes. ¿Cuál? Y bueno, vamos a prometer para canjear esas promesas que voy a hacer desde las palancas del Estado por votos para que me permita a mí estar en mi banca. Entonces hay 2 maneras típicas de ser político. O uno se hace populista y le empieza a regalar a la gente bienestar social a cambio de votos, una clientela, a muchos un poquito. O hay otra manera, que en realidad a veces nos olvidamos, que es la mercantilista, que es, le sacamos a todos 1 peso, levantamos los aranceles y lo transferimos a una gran empresa, que a lo mejor me manda un regalo para fin de año al despacho. Son 2 maneras. O le damos un poquito a cada uno, sacándole mucho a algunos, o más a otros, o le sacamos un poquito a muchos para darle mucho a... Ojo, esa autopista, siempre vamos a la clientela, pero el mercantilismo igual, hay un montón de empresas muy grandotas, que lo único que le dice es, oiga, necesito un pequeño subsidio, bájeme 1 punto la tasa, súbame el arancel, para que todos los consumidores me paguen 1 pesito. ¿Qué le hace 1 pesito a él? Para 1 millón para mí. ¿Qué le hace demorar 1 segundo con el auto si yo meto a mis niños y me ahorro 15 minutos? Esa tentación está siempre. Siempre existe. Entonces, los políticos, ¿qué se hacen? ¿O populistas o mercantilistas? Porque es lo que más le conviene. Entonces, y vamos a los últimos problemas, que los incentivos. Si el tipo ese se quiere quedar en el puesto, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, tomemos deuda hoy, que la gente no pague los impuestos para darle bienes públicos hoy, y que la paguen. Bueno, ¿el incentivo cuál es? A tomar deuda. Mantengamos la economía calentita hoy, el día de la votación. Hagamos prociclos, llamemos a un economista bueno, que sea keynesiano, que nos cambie actividad por inversión y por ahorro, y que la gente sienta que está en la primavera el día de votar. Hagamos prociclos. Y pero después, si esto es una burbuja, explota, pero mañana vemos. Lo importante es que yo gane el día de la votación. Entonces, el ciclo político es corto, el ciclo económico es largo. El ciclo económico es corto plazo. Lo mismo el federalismo. ¿Qué me conviene? Concentrar toda la recaudación en el poder central y sacarle impuestos a todas las pequeñas reparticiones. Entonces, lo que es una confederación pasa a ser el Estado y cambias el sistema de incentivos porque el recaudo está lejos. Al que gasta también le conviene porque él no pone la cara para cobrar los impuestos, pero le mandan de arriba. Y entonces, concentras todo el poder arriba. Y el que maneja la plata después maneja las reglas. Y maneja el Parlamento y entonces va destrabando todos los mecanismos de controles, de constitucionalidad, de pesos y contrapesos, de hasta en los peores países, institucionalmente hablando, se quedan toda la vida, porque sacan hasta la alternancia. Entonces se demuele la democracia, Entonces ahí Buchanan se deprime un poco. ¿Y la democracia qué? Falla. ¿Qué quiere decir que falla? Que el Estado inexorablemente se come la sociedad civil. ¿Se entiende? Y este es el problema de Pavlik Sosh. Ahora, ¿cuál es el gran aporte? Puso en una radiografía blanco sobre negro que los que van a la política van a esto. Y se puede demostrar económicamente. Sí, un buen artículo de este se llama Política sin, Without Romance. Política sin romance. Without romance. No me la cuentes más. No me hablé de Papá Noel. No me lo contés como el señor de la empresa común esa. No me lo conté. Esto es así, esto funciona así, esto es duro, es metodología económica, incentivo, mirá cómo funciona la gente, mirá cómo decide la gente, mirá cómo maximiza la gente. Con la herramienta de la economía analizamos la política y le sacamos todo el romanticismo. Entonces, ese es el gran aporte del Pavlik Sosh. Bueno, ya me comí un montón de tiempo, me quedarían algunas consideraciones más, pero ya me fui de largo y no sé si todavía queda algún rato para que cambiemos opiniones. ¿Cómo estamos de...? Sí, ok, 5 minutos nomás. A viva voz. Por ahí sí. Dale. Una pregunta. No sé si estás familiarizado con los trabajos de Kaplan. Digamos, sí, algunos. De alguna forma viene a plantear que lo importante no solo es, digamos, ignorantemente racional, como exponía Dawn, sino que es irracional. Sí. Sabe que tiene sesgos y comete errores sistemáticos y todo eso. Sí. Digamos, ¿vos pensás que eso cambia mucho o abona mucho al paradigma del public choice, o te parece una cosa? No, me parece un buen punto, pero lo más valioso del public choice es que todo el sistema de incentivos en su conjunto hace que el auto tire para la izquierda. O sea, me parece interesantísimo todas esas cuestiones de refinamiento, decir, oye, esa teoría que vos haces, me parece muy bien, pero en el fondo da lo mismo, si por súper racional o por súper irracional, el auto tira para la izquierda. Si vas con el auto, tenés esa cubierta floja y el auto... Por eso es lo interesantísimo de esto. Es decir, cuando vos tenés... ¿Cómo termina esto inexorablemente? Buchanan lo dice. ¿Cuál es el final de esto? Esto ya lo pueden contestar ustedes. ¿Cuál es el final de esto? Si esto funciona así como él dice, ¿cuál es el final de esto? Ok, pero ¿cuál es el final? Porque Papá Noel no existe, la buena tampoco, los Reyes Magos tampoco. ¿Qué es lo que pasa al final? Hay una crisis económica inexorablemente. Inexorablemente una crisis económica, pero no por el capitalismo, por esto. Entonces, lo que Buchanan dice al final del asunto de él, dice, mirá, va a haber una crisis económica. ¿Por qué? Porque no existe Papá Noel. Santa Claus, no sé si dicen Papá Noel acá, no existe. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso significa una mala asignación de los recursos, un incremento del conflicto, porque cambiaste los incentivos, hiciste que la gente, el mejor trabajador sea sindicalista, el mejor abogado se haga lobista, el mejor empresario se haga prebendario, le cambia la cabeza a la gente con esto. Porque la gente encuentra incentivos para salirse del esfuerzo, de la responsabilidad, del ahorro y se va a tomar de la teta de la vaca allá. Vamos a pedirle al funcionario. Le cambia el incentivo a toda la gente en la sociedad civil. Y si la regla arriba está de esta forma, es como el básquet, tirás para 2 o tirás para 3. Ay, oiga, ayer nos contó todo lo contrario, nos dijo que en el fondo esa regla no se puede poner de afuera y que sale solita y... ¿Se dan cuenta de la diferencia de paradigma entre Hayek y los escoceses y Buchanan? Ojo, y son dos campeones de la libertad, ¿eh? Pero este entra por el lado del contractualismo, por el lado de la economía, por el lado del cálculo. por el lado de la utilidad, por el lado de la eficiencia. Cuando uno quiere adoptar una teoría para explicar algo, siempre paga un precio. Un precio porque toda teoría es una reducción. Entonces, para que ese modelo cierre, el orden social es tan complejo y la gente es tan compleja que le tenés que matar variables. Y al matarle variables, desde el fondo, estás pagando un precio porque te vas un poco de la realidad. Entonces, este te va a decir, ¿pero cómo? ¿Cambiando la Constitución cambias los incentivos? Sí. ¿Y si te cambia la Constitución, te cambian los incentivos? Sí. ¿Y si te cambia la regla, te cambian los incentivos? Sí. Ah, pero entonces, ¿de arriba hacia abajo influye? Sí. Y tiene razón. Entonces, ¿cómo termina Buchanan el asunto? Dice, mira, lo que hay que hacer es que como nos vamos a dar un palo contra la pared, nos vamos a dar un golpe tremendo, el cientista político tiene que tener reformas constitucionales siempre propuestas. Límite al gasto público, límite a los impuestos, límite al endeudamiento, máximo de 4 años de poder, de sistema competitivo. ¿Por qué? Porque cuando hay crisis, la gente se desespera y no sabe por qué vino la crisis. Siempre parece que le viene de... Y esos momentos son los que uno tiene que usar para meter las reformas institucionales. California, la enmienda de California con los impuestos. Entonces, el laburo del cientista político es tener propuestas de reforma de constitución que sean más afines a que la sociedad funcione con libertad. Y siempre hay que tenerlas preparadas. En la vitrina. Y siempre hay que insistir con eso. Y hay que discutir para que el día que nos demos la piña la gente tenga claro por qué es. Porque cada vez que te das un golpe brutal en términos económicos, los valores se alteran, las percepciones se alteran, la gente le empieza a sufrir el bolsillo, la gente desempleada piensa distinta, y tenés el enorme riesgo de perder todo el capital institucional. Porque que venga una crisis no quiere decir que recuperes bien después. Esto lo digo como argentino, donde hay una crisis cada 10 años, es decir, y cada vez estamos peor, porque cada crisis te come el capital institucional. Cada crisis te va matando esas maneras que la sociedad entendió alguna vez que eran buenas para resolver los problemas. Entonces vas probando con gente más mesiánica, con partidos políticos menos representativos, con gente que grita cualquier cosa, con votantes que votan cada vez, pero voté a este porque me cansé y tal. Y suele que pierdas todo el capital institucional que son las reglas. Bueno, ¿queda una pregunta más? Si no... Si se cumple o no. Que no se cumple, no tiene que cumplir. ¿Quién la cumple? Ese problema que yo veo a buscar en la parte. Sí, claro. ¿Quién hace cumplir después esa constitución? Es buenísimo su punto. Pero se lo voy a contestar en la última de las charlas. ¿Es el cinturón de castidad con la ley? Bueno, claro. Pero ¿cuál es? Exactamente. El problema de esto es que el que corre la línea esta para acá, el que tiene la llave para correr la línea para acá, está acá. Esta línea. ¿Se corre para acá? Desde acá. No vuelve nunca, no, salvo cuando haya crisis. Es un problema, no vuelve. No vuelve. Ahora, solo esto y me voy. Solamente un tema, lo voy a dejar planteado y voy a tratar de desarrollarlo cuando me toque la última charla. Pero acá la libertad es una eterna vigilancia. ¿Se acuerdan de esa frase? La libertad es una eterna vigilancia. Si cada quien no pelea por su libertad, el Leviatán te come. ¿Quién hace cumplir esto? Todos y cada uno de los que civilmente se pongan sobre la espalda la romana supererogatoria de correr al Leviatán para acá. ¿Y por qué voy a correr al Leviatán para ahí si para mí tiene un costo enorme? Más vale me hago amigo que me dé comer. Entonces el sistema de incentivos está en contra de que los ciudadanos quieran correr a Leviatán para acá, porque es mucho más fácil ir a pedirle o sacarle una prebenda que ponerse institucionalmente en beneficio de todos los demás. Y para el largo plazo, el incentivo está a contramano de esto. Entonces acá hace falta supererogatorios. La respuesta, profesor Bastos, es ética, no hay otra. El liberalismo no es una cuestión utilitaria, es una cuestión ética. Solo la defensa de la libertad de gente comprometida con los valores de la libertad y que esté dispuesto a poner pellejo para que defender su libertad logra que el Leviatán no se lo coma. No hay liberalismo sin ética. Y no hay liberalismo sin ética del compromiso. Es muy difícil ser liberal. Pero eso lo vemos la clase que viene.